Ey, yeah. Mi vida es una película cartelera, era. Mucho money, mi bolsillo en la cartera, era. Ando slowly, si mira mi telomera. Estoy jodiendo, mi papo está en la buena, ey. Mucho mami, mi cama el fin de semana, ey. Godey mamá juana, no siento la cara, ey. Estoy modo velo, llevando la delantera. Sayonara, te espero al final de la carrera, ey. Conociendo lo malo por la calle con lo malo con sus mujeres, llevo la delantera como Espíritu González, por eso me temen, dicen que tengo el ego demasiado elevado y que estoy muy odioso. Manito, soy buena gente, solo la tía que se pone fastidioso. Larga vida pa' lo mío feo, my real niggas in the building. Que nada le falte, que estudie por lo suyo pa' tener todo, you feel me. Money, money over bitch, y no quiero ser uno más de los pandas. Yo soy el samurai marciano de Holanda que siempre vive la vida de parranda. Ando haciendo el sonido más nítido en el beat. No lo sé, Ricky, no parece cierto ni parece verdad lo que hace ese chino mandarín. Porque cada vez que hace algo nuevo quiero dar click. Brr, zip, shit, chippy, chip, motherfucking nene. No sé qué pasa contigo, acaso te la quieres tirar de Pantene. No, lo que pasa es que me gusta estar apartado como en una piscina con una catira y una morena, donde ni siquiera esté la vecina. Si la viera china en la cocina, supiera que tira tan rico como cocina. Pete le gusta, amante de la melanina, mi concubina. Nevera llena, armario lleno, le digo vida divertida. La vida buena, buscando el money, no me ando dando mala vida. Mi vida es una película, cartelera, era. Mucho money, mi bolsillo en la cartera, era. Ando slowly, si mira mi telomera. Estoy jodiendo, me papo, está en la buena, Mucha mami, mi cama, el fin de semana, Code y mamá Juana, no siento la cara, Estoy modo veloz, llevando la delantera. Sayonara, te espero al final de la carrera. Porque me dices bruto, si soy inteligente. Estoy haciendo dinero porque lo que digo identifica a la gente. No tengo la culpa que tu inteligencia y mi contenido nunca encaje. Tampoco tengo la culpa que todos los que me escuchan están en el viaje. Todos vamos en el mismo avión, subiendo caminos pa' Plutón. Luego te asando de riba al son, se aprende la estrella en Japón. Yo tengo una sola condición en la que busco siempre sonar clean, clean. Chapulines y delfines quieren sonar como sonamos los King, King Side, Siento que vuelo y que estoy como fuera de los niveles normales que puedes decir un humano común, pero intenta y no le sale. Soy de otro mundo, ya lo dije, me estoy siempre de primerito en la carrera. ¿Será que de pequeño llegue a este mundo pa' decirle a todos que piden pa' afuera? No tose los de ellos por mi vida bella, como hay muchos muertos volteo la botella. Dios me los bendiga, descansen en paz, lo miro de arriba como una estrella. Se llama una generación, quieren copiarme todos, me dan cali hueva, no hay imitación. En la nueva era hay muchos sotos, copia, pero tan espera. Brr, soto, dime cómo haces para que te salga tan boleta. Es que hago trucos con mi cerebro como los hago con la patineta. La neta, a sonar como yo a muchos se la ha vuelto meta. Por eso trabajo calle, cuando suelto con nuevo le cierro la jeta. Chico, para que porfis no te fijes de mis finales. Es hora que te des cuenta que hacia ti no te sale. De paso a veces se dirigen a mis inmodales. Somos la nueva generación y ustedes son los fans. Mi vida es una película cartelera, era. Mucho money, mi bolsillo en la cartera, era. Ando slowly, si mira mi telomera. Estoy jodiendo, mi papo está en la buena, Mucha mami, mi cama el fin de semana, Code y mamá Juana, no siento la cara, Estoy modo velo, llevando la delantera. Sayonara, te espero al final de la carrera,